Encubre la violencia, la falta de sentencia. Encubre la violencia, la falta de sentencia. Encubre la violencia, la falta de sentencia. Encubre la violencia, la falta de sentencia. Encubre la violencia, la falta de sentencia. Si con ley nos matan, imagínate sin ley. Si con ley nos matan, imagínate sin ley. ¡Justicia para Virginia! ¡Justicia! ¡Justicia para Virginia! ¡Justicia! ¡Justicia para Virginia! ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? Debemos permitir que esto quede impune. Tenemos que exigir 30 años de cárcel sin derecho a indulto para Joel Solís, que se ha enviado a la cárcel de máxima seguridad, a Choncho Coro, a Palma Sola. No podemos permitir que a los jueces nos salgan con el cuento de que se le va a dar 6 meses de investigación, 6 meses de reclusión en la cárcel de San Roque. Se tiene que dictar los 30 años de cárcel sin derecho a indulto, porque ¿qué prueba más quieren? Ya hay una víctima, ya hay una jovencita asesinada. ¿Qué más se va a investigar? Se tiene que dar los 30 años de cárcel y el traslado a Choncho Coro, a este psicópata, a este asesino. No podemos permitir que en la ciudad de Sucre haya esa clase de gente. Pedimos justicia para Virginia. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Para La Fuga Radial, desde Sucre, transmitimos el mitin de protesta que se está llevando adelante en las puertas del Tribunal Departamental de Justicia. Se están pidiendo 30 años de cárcel sin derecho a indulto para el feminicida de Virginia Cruz Paniagua, una joven de 18 años que ha perdido la vida de una manera cruel en manos de este feminicida. Estamos con familiares de la víctima y queremos preguntarte, para La Fuga Radial, ¿cómo te sientes y qué pides en este momento? Estamos con activistas que están desde la puerta de Sucre también exigiendo justicia. ¿Qué pedimos en esta jornada? Pedimos justicia, pedimos 30 años de cárcel sin derecho a indulto para Joel Solís. Este es un hecho que no se puede volver a dar en la ciudad de Sucre. Es realmente aberrante la forma en la que ha tomado la vida de Virginia, una joven de 18 años. Exigimos que se lo lleven a Choncho Coro, no aquí a la cárcel que tenemos de San Roque, que se lo lleven hasta Choncho Coro. Exigimos justicia para Virginia. Estamos acá, amigos, amigas de Virginia, quienes estamos exigiendo justicia y vamos a estar vigilantes a que este personaje, que no lo puedan generar o le puedan poner como un interdicto, porque hemos escuchado que lo quieren declarar una persona con una enfermedad mental, cuando sabemos que la violencia y este tipo de actos pues no son o no se generan a partir de un perfil con estos rasgos por los cuales quieren hacerlo caracterizar. Son los hijos del patriarcado los que cometen estos crímenes contra mujeres en Sucre y en todo el país. Por todo lo que está pasando, no normalizar los asesinatos, no normalizar los feminicidios. Cada día se escucha una mujer asesinada, una mujer muerta, y lo estamos normalizando. No podemos normalizar eso. Tenemos que defendernos, defender nuestra ley que nos defiende, que por lo menos hay una ley que defiende a las mujeres, la ley 348. No podemos permitir que la ley sea abrogada. Si con ley nos matan, imagínate sin ley. Si con ley nos matan, imagínate sin ley. Si con ley nos matan, imagínate sin ley. Cuéntenos usted, señora, ¿por qué está aquí? ¿Qué quiere decirle a la gente que lo está escuchando en otros departamentos de Bolivia y en otros lugares del mundo? La verdad, no hay palabras, mucha consternación con la partida de esta muchacha, una muchacha muy alegre, cariñosa. Yo la he conocido desde primaria a la niña, estudió en el Colegio Cesano. Lo he conocido y nos parte el alma. Y la verdad, queremos justicia para esta persona que lo ha hecho sin piedad. Justicia, pedimos justicia a nivel mundial, por favor. ¡Justicia para Virginia! ¡Justicia! ¡Justicia para Virginia! ¡Justicia! ¿Cuándo? tiene que ser enviado a la cárcel de máxima seguridad, a Chonchocodo, Palma Sola. Tiene que cumplir su sentencia como asesino, como feminicida. ¿Qué nos puede decir, señora? ¿Cómo se siente al estar aquí en este plantón hoy? Muy triste, es mi sobrinita. Yo quiero justicia, porque 30 años de cárcel en el mundo. Nos sentimos muy destrozados, muy destrozados. Como un asesino, tiene que cumplir 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Justicia para Virginia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Que ser mujer no nos cueste la vida. No por ser mujer tenemos que estar pasando estas cosas, queridos vecinos. Únanse, griten, gritemos. Tenemos que salir. La lucha recién empieza. No podemos permitir que nuestra ciudad se vuelva insegura. No podemos dejar que Sucre se vuelva como los demás, como las demás ciudades grandes. ¡Justicia para Virginia! ¡Justicia! Estamos aquí presentes. Somos la voz de Virginia. Ella ya no puede defenderse porque está en un cementerio. Nosotros estamos aquí para gritar justicia para Virginia, para que la ley se cumpla. Su asesino esté 30 años de cárcel en Chonchocoro. No podemos permitir que esto quede impune. No podemos permitir que una muerte de una mujer quede impune. Tiene que ser sentenciado este desgraciado asesino que se cree Dios para poder quitar la vida a una mujer. No por el hecho de ser mujeres tenemos que vivir con miedo. Tenemos que pensar si hoy salgo a la calle, tengo que pensar si voy a regresar a mi casa. No tenemos que salir con ese miedo, con esa inseguridad. No se puede permitir esto en Sucre. En Sucre nunca se ha visto estos actos tan macabros. No somos como los otros departamentos donde cada día están matando mujeres. Es el segundo caso de feminicidio en Sucre. No podemos permitir que se aumente más. Tenemos que salir a las calles a pedir justicia a los policías, seguridad, que no solo sirvan para ir y estar agrampando los autos. Tienen que cuidar a la ciudad, a la población, porque a eso se debe el Verde Olivo, para cuidarnos, no para estar agrampando los autos, no para eso, y tampoco para estar cuidando la espalda del asesino. Tiene que cuidar a la población, porque para eso se han formado, para darnos seguridad a la ciudad, no para que nos estén extorsionando. ¡Justicia para Virginia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Pedimos a los jueces, a los fiscales, que den seguridad a la familia de la víctima. No sabemos si este asesino tiene cómplices que puede amedrentar a la familia. Necesitamos que la familia de la víctima esté protegida por el Verde Olivo y no así protegiendo y cuidando al asesino. ¡Justicia para Virginia! ¡Justicia! ¡Justicia! Se tiene que dar en la ciudad de Sucre un ejemplo a estos asesinos con la sentencia de 30 años de cárcel de inmediato, sin derecho a indulto, porque no podemos permitir que nuestra ciudad blanca se manche de esta clase de psicópatas. Tiene que haber un ejemplo castigador, 30 años de cárcel para este asesino. ¡Encubre la violencia! ¡La falta de sentencia! ¡Encubre la violencia! ¡La falta de sentencia! ¡Encubre la violencia! ¡La falta de sentencia! ¡Encubre la violencia! ¿Qué queremos? ¡Justicia!